Judas, al igual que los otros discípulos, tenía sus puntos débiles. Pero sin embargo, nos hacemos la pregunta, ¿qué fue lo que llevó a este hombre a traicionar al Maestro sin pensar en lo que del mismo Señor había recibido? El doctor Abelardo Limón nos explica. El estudio de la vida de Jesucristo realmente ha traído grandes bendiciones a nuestra vida personal. Yo espero que también esto sea igual en su vida, querido oyente. Hoy continuamos con la lección número 18, la institución de la Santa Cena. En la última clase, bien recordará que tocamos el tema de la traición de Judas y que comentábamos que no podemos considerar la institución de la Santa Cena sin considerar en parte el cuadro trágico de la traición de Judas. Decíamos que no hay duda que Judas tenía defectos, tenía su lado flaco, lo cual bien lo sabía nuestro Señor Jesucristo, pero sabemos que también los otros discípulos tenían defectos. De modo que eso no representa un obstáculo o razón para que Jesús no le haya invitado a ser su discípulo. Hoy sabemos que pese al hecho de que día a día escuchó las enseñanzas del Señor Jesucristo y presenció todas sus obras, y a pesar de las muchas amonestaciones de nuestro Señor Jesucristo, Judas no se sometió a la disciplina divina, ni aprovechó tampoco la influencia benéfica de Jesucristo, sino que dejó que la fatídica y nociva influencia satánica guiara su vida y determinara su destino. Más o menos un año antes de este triste acontecimiento, el Señor Jesús había llamado la atención a Judas en cuanto al rumbo que llevaba su vida, pues sabemos que cuando Jesucristo resistió el impulso popular de convertirle en rey, por la cual muchos de sus discípulos le abandonaron, Cristo dijo, «¿No he escogido yo a vosotros 12 y uno de vosotros es diablo?» Esto lo dijo en Juan capítulo 6, verso número 70. Y sabemos también que en otra ocasión, cuando María ungió los pies de Jesucristo en Betania, Judas fue vencido por el diablo cuando la avaricia, sutil arma del enemigo, hizo su obra en el alma de Judas. Con una fingida piedad, Judas murmuró contra el supuesto desperdicio de tan caro ungüento, cuando en realidad, amable oyente, lo que le interesaba a Judas era enriquecerse a costa de sus compañeros. Frente a la reprensión suave y cariñosa de Jesús, Judas salió apresuradamente, con el alma carcomida por el mal, para negociar con los sacerdotes. Puede ser que así quiso cobrar, porque no pudo hacerlo en el caso del ungüento caro. El precio que los sacerdotes acordaron darle fue insignificante y vergonzoso: 30 miserables piezas de plata. Esto nos indica cómo es que la avaricia había roído y carcomido todo el ser de Judas. Y es muy interesante observar aquí cómo es que en Judas se cumplieron las profecías del Antiguo Testamento. Recordará bien que a través de este convenio con los sacerdotes se cumplió la profecía de el libro de Zacarías, capítulo 11, verso 12. Cuando él entregó a su amigo y benefactor, se cumplió también lo dicho en el Salmo 41, verso 9, que dice así. Aún el hombre de mi paz en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Bien, ahora pasemos a considerar el tema de la preparación para la Pascua. Esta fiesta de la Pascua se celebraba cada año en conmemoración perpetua de la liberación de la esclavitud en Egipto. Por lo tanto, no era nada extraño, amable oyente, que tanto los discípulos como el Señor Jesucristo mismo se hayan preparado para celebrar la Pascua, porque en realidad ellos también eran judíos. De hecho, el mismo Señor Jesucristo pensó en la provisión para el lugar en que celebrarían la fiesta y envió a Pedro y a Juan para hacer los preparativos necesarios. Y ellos siguieron las instrucciones exactas. Ahora bien, aquí surge una pregunta. ¿Comería el Señor la Pascua? Tenemos que decir que si solo tuviéramos los tres evangelios sinópticos, diríamos inmediatamente que sí la comió. Pero cuando llegamos a leer el Evangelio según San Juan, nos damos cuenta, apreciable oyente, que no la comió. Y así fue posible que cumpliera exactamente lo que estaba ya prefigurado en la fiesta instituida en Egipto. Porque Juan nos dice de la siguiente manera en Juan 19, verso 36. Estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura: no será quebrado hueso suyo. Y Pablo escribió con toda verdad y exactitud: porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros, en la primera epístola de Corintios 5, verso 7. Al revisar este acontecimiento, notamos que la cena que comieron fue celebrada antes de la Pascua. Esto nos dice claramente Juan capítulo 13, verso 1 y verso 2. Así dice la Biblia. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Vemos que acabada la cena, Judas salió y los discípulos pensaron que Cristo le había mandado a conseguir los elementos para la fiesta de la Pascua. Además, leemos en las Escrituras que cuando Pilato dio su fallo condenando a Cristo, esto fue la víspera de la Pascua. Y cuando Cristo exclamó a gran voz: «Consumado es», los judíos querían que se les rompiese las piernas a los que habían sido crucificados porque era la víspera de la Pascua, dice Juan 19:31. ¿Qué queremos decir con todo esto? Queremos decir, apreciable oyente, que es muy interesante observar también que el Señor mismo dijo que aunque deseaba sobremanera comer la Pascua con sus discípulos, no la comería hasta que se cumpliera en el reino de Dios. Lucas 22, verso 15 y verso 16. Por otro lado, como si esto no fuera suficiente, vemos que los elementos característicos de la fiesta pascual no estuvieron presentes en la cena: el cordero, el pan sin levadura y las hierbas amargas. Tampoco la comieron con los lomos ceñidos ni con los zapatos puestos en forma apresurada. Pero de tal manera que sí podemos decir que la Pascua en sí fue celebrada con la muerte de Jesús en la cruz al día siguiente, cuando los corderos fueron sacrificados para conmemorar la salvación del pueblo de Israel. Jesucristo, el Cordero de Dios, es nuestra Pascua para dar salvación a todo el mundo. Es aquí, en este cuadro magnífico de la institución de la Santa Cena, donde Cristo da una de sus lecciones más poderosas, cuando Cristo enseña acerca de la humildad. Apenas se habían sentado a la mesa cuando se produjo una de esas escenas que nos llenan de disgusto a veces, puesto que en un momento solemne, cuando sus pensamientos debían haber versado sobre cosas espirituales, los discípulos se ocuparon de lo muy mundano y terrenal, de tal modo que se suscitó una contienda entre ellos. Parecería que cuando se sentaron a la mesa, el Señor Jesucristo dijo que no volvería a comer la Pascua con ellos hasta que la comiese nueva en el reino de Dios. Los discípulos querían volver a saber qué parte tendrían ellos en el reino. Así que surgió una querella, y el Señor tuvo que enseñarles la necesidad de ser humildes. Era muy importante que ellos comprendieran el Espíritu de Cristo. Esto es, que Cristo había venido al mundo no para ser servido, sino para servir. Y es muy interesante observar que la ley del señorío cristiano es diametralmente opuesta a nuestra ley humana, pues es el que sirve el que regirá en el reino de los cielos, no el que es servido. Por lo tanto, Cristo dijo: «Yo estoy entre vosotros como el que sirve». Esto lo dijo en Mateo 22, verso 27. Pero esto lo dijo sabiendo muy bien quién era él y cuáles eran sus atributos y su rango. Pues Juan nos dice que, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, es entonces cuando Cristo se ciñó y empezó a lavar los pies de los discípulos. El acto que se estaba consumando era uno que nos es difícil entender. Cristo, el Rey de Gloria, se hizo siervo. Aunque no sabemos a quién Cristo le lavó los pies primero, sí sabemos que Pedro fue el primero en quejarse, aunque cuando supo el significado espiritual, quiso que la limpieza fuera completa. Y es entonces cuando surgió una nota triste, cuando el Señor declaró: «Vosotros estáis limpios, aunque no todos». ¿Cuánto más difícil debió haber sido la obra de humillación de Cristo? Al saber que había un nefando propósito en el corazón del que le iba a entregar. Luego de haber lavado los pies a los discípulos, el Señor volvió a sentarse a la mesa y procedió a explicar lo que había hecho. Y es algo bien interesante, que sencillamente era una lección de humildad. Si Él, siendo el Rey de Gloria, el Maestro y el Señor, podía asumir el puesto de siervo para hacer tan servil obra, ¿cuánto más debían hacerlo ellos, los unos por los otros? ¿Y cuánto más hemos de hacerlo nosotros también? Algunos han considerado este acto como un rito o una ceremonia que Cristo instituyó, pero sin embargo, un examen detenido nos lleva a la conclusión de que Cristo no estaba celebrando algo que debía realizarse para siempre. Lo que sí quiso Cristo enseñarnos fue la lección de ser humildes para servir, enseñorearnos sobre nuestros semejantes. De cierto os digo, dijo Jesucristo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Es aquí también, estimado oyente, cuando Jesucristo indica precisamente quién le traicionará. La presencia de Judas en la reunión era un estorbo, sí, era un aguijón insoportable. Así que el Señor decidió señalar quién era el traidor, acelerando al mismo tiempo la hora infausta de la traición. El apóstol Juan nos dice que Jesucristo, en esa hora, fue conmovido en el espíritu. Y estas palabras indican cuán hondamente triste se sintió al pensar que uno de los que él había escogido como apóstol le iba a entregar. En dos ocasiones anteriores se usan las mismas palabras en el original para describir su estado de ánimo. Tenía el mismo estado de ánimo cuando llegó a la casa de Lázaro, cuando éste ya había muerto, y también cuando llegaron los griegos para verle. Estudiaremos más sobre la institución de la Santa Cena en la próxima reunión. Le espero. Judas no encajaba en el ambiente de esta reunión íntima. El pesar inmenso del Señor por lo que iba a suceder solo se explica en las palabras del evangelista San Juan. Fue conmovido en el espíritu. Continuamos con este tema en la próxima entrega. Gracias por acompañarnos. Esta es la Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico academia@hcjb.org.